¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? El episcopado argentino nos propone afrontar con grandeza nuestra situación actual. Por eso afirma lo siguiente: son muchos los argentinos que se preguntan, ¿qué nos está pasando? También nosotros nos hacemos esa reflexión y nos preguntamos, ¿cuáles son las causas de esta sensación generalizada de abatimiento y desilusión? Sin duda, estamos en un momento crítico. Algunos, mirando al mundo, se responden, ¿cómo no vamos a estar en crisis si es el mundo entero el que está en crisis? La falta de trabajo y la polarización tan acentuada y escandalosa entre pobres y ricos no es solo un problema argentino. Debemos reconocerles parte de verdad. Vivimos en un mundo en el que la primacía de lo económico, sin un marco de referencia a lo social y al bien común, impide el resurgimiento de muchas naciones. Otros dicen que no vamos a salir adelante si tenemos que pagar desorbitados intereses para saldar la llamada deuda externa. Y no faltan quienes atribuyen nuestra imposibilidad de despegue al hecho de que las grandes potencias, de modo unilateral, subsidian sus productos y nos impiden acceder competitivamente con los nuevos mercados. Esta situación de injusticia influye fuertemente en la sociedad argentina. También en estas afirmaciones hay parte de verdad. Aún reconociendo estos fuertes condicionamientos, a nosotros nos surge otra pregunta. Una vez más, ¿vamos a buscar las causas de nuestros males solo fuera de nosotros mismos? ¿Una vez más vamos a evadirnos cobijándonos en la culpa ajena? Creemos que no es tiempo de evasiones, ni voluntarismos, ni fatalismos. Nuestra crisis es también nuestra. Todos, en distinto grado, somos responsables de lo que nos pasa. La iluminación es clara. Solo nos queda reflexionar y ver qué podemos hacer para afrontar con grandeza nuestra situación actual. ¿Lo charlamos?